Sí, bueno, gracias, un gustazo de que ustedes nos acompañen como siempre, esta jornada a campo en el sudoeste bonaerense, bueno, con menos grados de temperatura, pero con el calor humano de los productores, de ustedes como medio de comunicación social, que realmente hacen de que todo lo que hace el instituto sea comunicado a la sociedad, no solo urbana, sino a los que de otras zonas del país, que puedan llegar y, bueno, y hacer un poco lo que el instituto hace en lo que es en lo interno, para estar cerca del productor, hacer toda la transformación de información tecnológica y de una visualización de que cómo puede venir la ganadería para el futuro. La verdad que el instituto está haciendo una promoción impresionante de lo que son nuestras carnes. Una lástima que por ahí hay algunos palitos en la rueda que no deja que esto vaya un poquito más adelante o donde tiene que ir, ¿no? Sí, es un desafío y lo tuve hace 4 años cuando comencé el instituto, bueno, de golpear las puertas de los funcionarios, del Ministerio de Agricultura, del SENASA. Yo digo que hay funcionarios que, bueno, comprenden la realidad y que realmente tiene una visualización desde la política similar a la que puede tener el sector de la producción. Indudablemente que esto se corta en estamentos un poco más altos, donde quizás es por desconocimiento de una situación productiva o a veces por, bueno, marcar que rumbo económico distinto a lo que uno deseara, bueno, toman estas decisiones. Yo visualizo que indudablemente las situaciones de crisis sociales y políticas que hay en los distintos países del mundo, hoy una comunidad que está siendo golpeada, una Rusia que está siendo golpeada por situaciones, y una Argentina como Sudamérica, que también no deja estar en esa globalización, que tenemos problemas, si no vemos esas realidades, no estaríamos. Pero yo siempre digo, y lo aprendí desde chico al lado de mi padre, y lo visualizo. He pasado gobiernos de distintos colores políticos, democráticos y no, pero fue siempre en las crisis sociales y políticas que salió el país con el primer eslabón, la cadena primaria, que era el sector agropecuario. Hoy, gracias a Dios, no estamos como hace 20, 30 años atrás, que no hay una, digamos, una agregación de valor. Hoy hay agregación de valor, nuestras carnes ya no se exportan como se exportaban antes, hoy van en cortes muy bien dimensionados como para que el alto consumidor europeo, chino, ruso, estadounidense lo pueda hacer, y que, bueno, el camino sí o la realidad nos va a llevar por encima, y que, bueno, digamos con esperanza que falta menos que antes para que nosotros, augurando el consumo interno, la seguridad agroalimentaria para todos los argentinos, pero también tener ese excedente exportable que necesitamos para, no solo para mejor bienestar de la ganadería argentina, sino del país. No, que no tenés más preguntas, Jorge. Hay un montón de preguntas para hacerle a Gonzalo. Gonzalo, el tema trazabilidad, sí, que es tan requerido por los compradores de nuestras carnes. ¿Va a tener algún cambio? ¿Se visualiza un cambio de lo que es en la actualidad? Indudablemente que en el tema de trazabilidad está el consumidor en el mundo quiere saber de dónde parte el alimento, cómo fue su cadena comercial y hasta dónde es llegada al mostrador, hasta el consumo. Es un camino que tiene que tener. Nosotros quizás los argentinos, como siempre lucubradores que somos, no buscamos el camino más fácil, pero hay caminos para transitar en lo que es la trazabilidad más sencillos, y que, bueno, estamos nosotros dispuestos. Y nosotros hacemos propuestas concretas, que esperemos que las propuestas en concreta sean atendidas, y busquemos el bien común de la producción y fundamentalmente del consumidor, que no solo el argentino, sino del mundo. Yo creo que, digamos, no sé cuál es la visión que tienen ustedes, pero me parece que hay un gran porcentaje de los productores ganaderos que ya han entrado por esa variante de la trazabilidad, porque si no, se quedan, ¿no? Sí, indudablemente que de muchos, yo lo hago como campo comunitario que tengo, es decir, estoy en ese camino, pero que no hemos tenido las señales desde el punto de vista comercial por las propias restricciones de exportaciones o por las propias políticas internas o externas de otros países, no tenemos la rentabilidad o la diferenciación. Claro. relación de precios que tendría que haber con el consumo interno. Y en eso tenemos que hacer un trabajo de educación, no solo para en lo interno, para los propios argentinos y para nosotros mismos, sino también una concientización de que lo que nosotros elaboramos a través de la producción ganadera es uno de los mejores alimentos, no solo porque es alimentos premium, sino por la naturalidad con que producimos, ya sea en la cuota Hilton con animales para pasto, como en la 481, cuota americana, engordada a grano, que indudablemente no tenemos que envidiar a ninguno del mundo. En ese aspecto nosotros tenemos que ser autorreconocido y tener la grandeza de espíritu de decir que hacemos las cosas bien y que no tenemos que diferenciarnos en ese aspecto productivo con ningún país, que estamos en muy buen camino y que estamos muy bien posicionados. ¿Conforme con la convocatoria de hoy? Sí, más que conforme, siempre indudablemente el productor nos acompaña en las distintas zonas y regiones del país, en las jornadas y en los seminarios. Bueno, en esta jornada 400, 500 personas, no sé cuánto, pero la carpa está llena, y bueno, realmente agradecido que nos vengan a acompañar y que bueno, sepan que este instituto es herramienta útil del propio productor, que es el aportante. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a usted.